Una mañana con mucho de León Gieco, que nos ayuda a meternos en tema, en este caso de la cultura, la realidad de la cultura en este tiempo de pandemia, el golpe como trabajadores a los protagonistas de la cultura. Tenemos en línea a Sebastián Silva, que integra una de las expresiones colectivas, las expresiones organizadas de nuestros trabajadores de la cultura, que es Coparte, sindicato de músicos y anexos también, pero él nos va a explicar los distintos espacios que involucran esta situación. Buen día, Sebastián, gracias por estar en la mañana de la 36. Bueno, buenos días, es como siempre un gusto estar en los micrófonos de esta prestigiosa emisora. Te cuento, en realidad, bueno, sí, soy integrante de Agremiarte, que es el sindicato de la música y las artes del Uruguay. Agremiarte es la pata montevideana, y junto con compañeros de todo el país, y te voy a tirar algunos ejemplos: Academia en Canelones, Somden en Maldonado, Mar en Rocha, Adata en Paysandú, integramos la Federación Uruguaya de Músicos, que es el único sindicato nacional existente de músicos en el Uruguay, afiliado al PIC-CNT, integrante de la Federación Internacional de Músicos, y bueno, y por ahí nuestro trabajo, siempre en búsquedas de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la música y las artes, que hoy estamos bien en el fondo de la tabla, para expresión del fútbol, estamos recontra descendiendo, porque fíjate que ni siquiera la opinión pública, cuando hablas de música, nos ve como trabajadores, es decir, se nos sigue viendo como gente que tiene un hobby o bueno, mira, hace música, o la clásica pregunta, cuando le preguntan a un músico de qué trabaja y dice que es músico, de no, pero de qué trabajás o de qué vivís. Y bueno, hoy en día, en pleno 2021, hay un montón, pero un montonazo de compañeros que viven exclusivamente de la música, y un montón de otros compañeros que viven exclusivamente de el armado de espectáculos, son sonidistas, stage, bueno, un montón de trabajadores de la cultura, que desde el 13 de marzo, o sea, hace más de un año, que se prohibió la realización de espectáculos, no están pudiendo trabajar. Pudimos volver con un 30% de aforo, cosa que sirvió para moverse un poco, pero evidentemente no para recuperar ni todo lo perdido ni para recuperar el trabajo. Y hoy en día, la cultura y las artes ha sido el sector ampliamente más perjudicado, y no hay ninguna solución por parte del gobierno, ni tampoco de las intendencias en cada uno de los departamentos. Sí, no dijimos en el comienzo que vos mismo sos músico, pero además tenés una amplia experiencia, digamos, en la producción de espectáculos, en talleres, te movés en distintos planos en este tema de la cultura, y ya el propio tema de organizar a los músicos y a la gente de la cultura siempre ha sido un desafío difícil, ¿no? Pero también, por lo que hemos leído de las webs de ustedes, de los espacios de ustedes, pretenden de alguna manera recoger las mejores tradiciones de experiencias de agremiación de artistas, de músicos, por ejemplo, lo que fue a la salida de la dictadura. Sí, mira, en realidad la Federación Uruguaya de Músicos, FUDEN, es una institución de más de 60 años, y el nacimiento de Agremiarte sí tiene que ver con esos movimientos post-dictadura que hubo de tratar de organizar los músicos. Los músicos siempre fuimos un gremio difícil de organizar, porque, bueno, los colectivos de músicos son chiquitos, ¿no? Uno tiene, digamos, un grupo de música donde interactúa con 5 o 6 integrantes de ese colectivo, y después, bueno, uno se ve en los recitales, se ve subiendo al escenario, se ve en diferentes lugares, pero hay pocos lugares de articulación para los músicos. Cuando suceden este tipo de cosas, es cuando empezamos a cuestionarnos y bueno, empezamos a tratar de organizarnos. Pero fíjate, para que tengas una idea de lo difícil que es, cuando un espectáculo deporte se sube a un escenario, al escenario no solo se suben los trabajadores, sino que muchas veces incluso algún músico es patrón de otro músico. Entonces, bueno, es un sector como bastante difícil identificar. Sí, nos identificamos como trabajadores, pero ahora que estamos como comenzando a proponerle al Ministerio de Trabajo comenzar a hablar de tener reuniones de salarios y demás, bueno, tenemos que empezar a identificar quiénes son los patrones, y claro. Es como bastante difícil, es bastante complejo, porque hasta hace muy poco nosotros trabajábamos y, como quien dice, se cobraba abajo de la escalera, o sea, alguien ibas, trabajabas, y alguien agarraba, sacaba plata del bolsillo y te daba, ¿no? Claro. No existía ni siquiera un comprobante de ningún tipo. Desde el año 2011, que existe la ley 18.384, la ley del Estatuto del Artista, comienza a haber una cierta regulación del tema del trabajo de los músicos, aunque parcial, ¿no? Bastante parcial. Uh-huh. Hoy en día se la cumple estrictamente el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia de Montevideo, y el resto del país, el resto de las instituciones del Estado no la cumple, entonces es bastante difícil que los privados la vayan a cumplir. O sea, como que estamos ahí en esto de regularizar un poco el sector, y ha sido, es como bastante bastante complicado por la diversidad, además, que tiene el propio trabajo, ¿no? O sea, montones de estilo, gente joven, mucha gente joven, haciendo música. Bueno, los músicos más de orquestas estables, quizás, que son los menos, que son los que, bueno, que están un poco más protegidos por las leyes, pero el resto de los artistas bastante alejados de lo que pueden ser las regulaciones de cualquier trabajo en el país, ¿no? Claro. Yendo a la situación que están viviendo ahora, Sebastián, ahora está todo cortado lo presencial, ¿no? ¿Desde hace cuánto? ¿Hace meses ya? Bueno, se cortó el 13 de marzo, se estaba organizando el Montevideo Rock, y recibimos la notificación el día antes, el 12 de marzo, de que ya el otro día no se podían hacer eventos. Y a partir de ahí, bueno, empezó un año bastante largo. Uh-huh. Recuerdo que en abril decidimos con Agremiarte, para paliar ese mes que no se estaba trabajando, hicimos un llamado, que era haciendo música de nuestras casas, los músicos que tenían problemas o dificultades económicas podían mandarnos un video desde su casa. Uh-huh. Y nosotros lo subíamos a las redes, y a cambio de ese video le entregábamos 5.000 pesos para los gastos más necesarios, digamos, sí, más urgentes. Se entregó 1.000.000 de pesos por parte de Agremiarte, pero evidentemente después, bueno, continuó un poco la situación. En la anterior gestión de la Intendencia de Montevideo se habló en aquel momento con Cristian Di Candia, que era el intendente. Bueno, la intendencia también aportó 2.000.000 más de pesos para darle partidas de 5.000 pesos tanto a los artistas como a los stays y a los oficios conexos. Se trabajó fuertemente en lo que se podía. También el Ministerio de Trabajo otorgó un subsidio de 2 meses a los artistas allá por agosto. En septiembre se abrió con un 30% de aforo a las actividades artísticas. Cierto. Cabe aclarar que en esa apertura que existió hubo 0 brote de coronavirus, 0 brote del virus, digamos, o no hubo casos, porque, bueno, era muy estricto el control. Uh-huh. Con separación de X cantidad de butacas y separación del público. Evidentemente se trabajó a pérdida, porque, o sea, fíjate que un artista, para que tengan una idea, en un velódromo, por ejemplo, que pueden llegar a entrar 12.000 personas, vos, cualquier, la vela puerca, no te va a gustar, cualquier artista tiene que vender unas 8.500, 9.000 entradas para cubrir los costos. Oh. Y tu ganancia es el resto, ¿no? Uh-huh. O sea, para que tengas una idea de lo que cuesta armar un espectáculo de esa isla. Claro. Entonces, con un 30% de aforo es imposible. Sí, de repente, para los artistas más chicos era una oportunidad de tocar en lugares que de repente son más grandes. Uh-huh. Y de poder tener un aforo y bueno, de poder de repente generar un mínimo un mínimo ingreso, pero para las grandes agrupaciones era bastante complicado. Se cerró en la medida que hubo un brote, sí. Se cerró nuevamente esa posibilidad, a pesar de que los protocolos, como te digo, eran muy muy seguros. Y bueno, desde ese momento no ha habido más la posibilidad de trabajar, de tener ninguna actividad. Nuevamente se habló con el Ministerio de Trabajo, se habló con la Intendencia, y lo que sucede, y que es lo que desencadena de repente un videíto que anda circulando, que me tocó revisar el día jueves, que es la queja fuerte a el Ministro de Trabajo, que anunció hace más de dos meses un subsidio para los artistas, donde tuvimos la oportunidad, junto con otras instituciones como SUDEI, como AGADU, como otros sindicatos, como el Sindicato de los Actores y demás, uh-huh. de juntar, de recabar toda la información de esas personas que precisaban ese subsidio, porque realmente están sin trabajar y están con problemas económicos fuertes. Y bueno, hace más de dos meses que el ministro anuncia ese subsidio con bombos y platillos en televisión, pero al día de hoy estamos a 24 de mayo, si no me equivoco, sí. No, nadie ha cobrado ni siquiera un peso de eso. En la misma índole, la intendenta Carolina uh-huh. Cose anuncia el 24 de marzo el adelanto del 50% del cobro de un programa que se hizo para paliar la urgencia de los artistas, que supuestamente se iba a realizar en febrero. Después, bueno, con todo esto que se cierran nuevamente los espectáculos, no se hizo, pero bueno, la intendenta anuncia que igual a todos los seleccionados en la gira Va por Barrio se le va a abonar el 50%, por, bueno, justamente para que pudieran tener 5.000 pesos, no estoy hablando de platales, sí, sí. pero sí. para que puedas tener lo mínimo para comprarte, no sé, un litro de leche, una garrafa, lo que sea. Uh-huh. Se anuncia el 24 de marzo, y hoy 24 de mayo ningún artista ha recibido todavía ese 50%. Entonces, no, con anuncios la gente no llena la panza, con anuncios uno no puede comprar gas para calefaccionarse, con anuncios en televisión, o sea, las autoridades corren a hacer anuncios en televisión, pero en realidad en la casa de estos artistas o a estos artistas no le ha llegado ninguna ayuda. Entonces, cada vez que escuchamos sobre las medidas y medidas, hay muchísimo humo por parte de las autoridades, y esa es una realidad que, bueno, no la voy a descubrir yo en ese momento, ¿no? Ahora, la pregunta... Hay muchísimo humo y poca acción, ¿no? Sí, Sebastián, precisamente a propósito de la acción, vos te imaginas que la otra vez comentábamos acá que un poco los que han tenido alguna respuesta, por ejemplo, ahora la reapertura de los gimnasios, han sido sectores que se han movilizado, ¿no? Que han hecho varias protestas los gimnasios, algunos a nivel nacional, incluso más allá. Sabemos que hay medidas que tienen que ver con las aglomeraciones, en fin, pero alguna que otra movilización ha habido con la gente de los escenarios, que vos decís, los stage, como decís, los técnicos, ¿no?, que trabajan, hicieron alguna en Plaza Independencia frente a la sede. ¿Esto ustedes se lo han planteado en alguna medida? ¿Lo descartan por la situación? No, mira, hoy justamente hay una marcha autoconvocada por músicos independientes. Ajá. No por los gremios. Ajá. Ningún gremio de las artes está convocando esta marcha. Y nosotros, bueno, que nos enteramos en el viernes, nos enteramos por unos flyers de esta marcha, y analizamos, hicimos un par de llamadas telefónicas, y bueno, analizamos la situación, decidimos no participar, bueno, por el estado de situación, ¿no? Hay muchísimos casos, hay muchísimos fallecimientos, no creemos que sea el momento de manifestarse por el cuidado de la salud, ¿no? Uh-huh. Pero sí respetamos a los compañeros que deciden hacerlo. Ojalá que la convocatoria no solo sea de varios compañeros que vayan, sino que también sea cuidada y que no genere ningún problema posterior, y que no genere tampoco un ruido en el resto de la población, porque bueno, en realidad todo esto, la desinformación, lo que circula en los medios, todo lo que hace pensar es que nada, que los músicos están cobrando un subsidio, de que están retranquilos en su casa, de que como dice mucha... Lo que los vemos es quejas en las redes, digamos, ¿no? Vemos a muchos músicos hablando de esto en las redes, en fin, pero eso como sí, que al gobierno no le hace mucha mella, ¿no? Al gobierno le gusta, al gobierno, a los gobernantes, a los políticos, siempre le gusta el glamour, ¿no? Entonces, han ido siempre a las reuniones con los más mediáticos y no realmente con quienes representan de repente a los trabajadores. Vos recién me hablabas de los gimnasios, y bueno, sí, yo no sé si la movilización que hicieron los gimnasios es lo que hace la apertura de los gimnasios. La apertura de los gimnasios lo da que hay jugadores de fútbol súper conocidos que tienen gimnasios grandes y que están hablando con el gobierno. No sé si que el presidente de la AU esté tan vinculado, o quien fuera presidente de la AU esté tan vinculado con el gobierno, y bueno, y también con mucha gente del sector y deportistas, hace que llegue un lobby y que se abra, que el gobierno abra ese tipo de expresiones, que está bueno, porque bueno, también la gente de los gimnasios precisa trabajar, pero no creo que haya sido por movilizaciones que apenas tuvieron segundos en los medios de comunicación, no fueron una presión para el gobierno. Evidentemente sí, y ahí es muy personal lo que te digo, existe sí una especie de castigo a todo lo que es artístico cultural. Uh-huh. Y bueno, tiene que ver quizás con eso, no sé si tan real o no, de que bueno, de que los artistas, o la mayoría de los artistas, no son afines a esta ideología de gobierno actual, y que de repente bueno, es una forma de atacarlo. No sabría decirte, es algo muy personal, no quiero tampoco meterme en esos temas, pero sí creo que hay una necesidad de que no solo en la música sino en todo, porque después también me llamó gente de otras áreas para contarme lo mismo, hay una necesidad de que los políticos no se apresuren tanto y no salgan corriendo a hacer demagogia con apoyos que después no llegan a los artistas y que no llegan a la gente, y bueno, y hace dos meses que salieron promocionados en una conferencia de prensa. Se hacen conferencias de prensa para hacer estos anuncios y es mentira. Claro. No llegan a la gente. Bueno, queda planteado el panorama, Sebastián. Nosotros tenemos que redondear por ahora, pero es un tema que preocupa, por supuesto, como el de otras realidades, pero no lejos de subestimar todo lo que es este sector de la actividad y ni ponernos ahora a desarrollar lo que es la importancia de la cultura, de la música, del teatro, en fin. A cuenta de seguir este tema, de conversarlo próximamente, te agradecemos estos minutos y estamos a la orden para difundir la realidad que están viviendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el amplio espacio. Y simplemente terminar diciendo una cosa, que en la música todas y todos somos trabajadores y trabajadoras. Exacto, hasta pronto, Sebastián, la seguimos en cualquier momento.